que va por este mundo causando sentimiento al que le ve vivir. Que sufro por tu ausencia, que lloro por tus besos, eso es lo que me han dicho que cuentas tú de mí. Que vivo en la cantina, que duermo donde quiera, total que soy un paria que pronto he de morir. Y yo que soy el mismo que se arrolló en tus brazos, recibo esta noticia y no sé qué decir. Porque siempre la mujer, cuando deja de querer, nos desprecia y nos maldice. Porque no sabe aceptar, si es que tuvo que llorar, porque diablos no lo dice. Ya ves, mujer, yo no reniego de todos tus insultos, lo que dijo el poeta te voy a repetir. Existen aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y tú sabes, mujer, que mi plumaje es de eso. Siempre la mujer, cuando deja de querer, nos desprecia y nos maldice. Porque no sabe aceptar, si es que tuvo que llorar, porque diablos no lo dice. Ya ves, mujer, yo no reniego de todos tus insultos, lo que dijo el poeta te voy a repetir. Existen aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y tú sabes.